Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit. No. Sí. S'escolta? Escolteu per a vosaltres? Sí. Sí, pues vale, pues perfecte. Bona tarda, bona nit aquí, amics de Metal Vortex. Després de que aquesta penya escolti i que no em digui res, resulta una cosa. Des de que s'han tret la mascareta, els hi passa aquesta cosa. Per què? Perquè ja ens podem veure les cares. Es podem veure les cares. I a vegades és millor, veure, això... Però veure què dius, que te les bebes. Veure, jo també les bec. Ah. És veure les cares i a vegades és millor no escoltar el que et diuen la mirada, la boca, inclús el nas d'algunes persones. Perquè si diguéssim d'una mena, si tu fiques el nas en algun lloc i portes mascareta, no et dones ni compte. Ara però quan fea, fiques el nas... ¿Sabéis de cuenta o no? ¿Eh? Muchos mellados. La vecina del segundo o tercera dice, hostia, está nueva y tal y cual, ¿cómo será? Como dice, mucho mellado, que ha aprovechado que no se veían los dientes, que se le cayeron y ha aprovechado y ahora corriendo todos al dentista. Doncs ara ja que podem parlar, fer el boca a boca artificial i no només en sistema sanitari, podem fer bé el boca a boca. Nosaltres ho farem retransmitint a través del 107.2 FM, a través de Metal Vortex, i ho farem retransmitint el millor heavy metal, no? Sí. Emperatriz, Emperatriz. Sí. Di el mòbil, hombre. Di el mòbil. El mòbil ha sigut. Sergio ha portat dues birres només. No, només no, quatre. Tres. Vale, pues joder, tres, se me falta... Tres i una grande. ¿Y por qué vos que diga el móvil si no fes ni puto caso? Eso es una chorrada, Sí. Si es que me ha fet agafar el paper aquest per no res. Bueno, pues ahora comencem aquesta sessió de Metal Vortex d'aquest 20. Mira, dia 20, no? És remarcable en la història del Covid. Dia 20 d'abril del 2022. Toca'm els... Pabrots. Collons, però va. Venga, va, aquí tenim. Venga, Sergio. Bueno, pues nada, después de esta lamentable entrada, la verdad es que no sé, está en el top de esta lamentable entrada. Vamos a empezar aquí, amigos. Bienvenidos a la Taberna del Metal. Ya sabéis, estamos a miércoles y ya queda poquito para el fin de semana. La transición. Ya empieza, ya sabéis. ¿De qué coño me hablas? Ya estamos llegando. Pues nada, amigos, vamos a comenzar con una noticia curiosa que se ha revelado, no por el CNI, sino por nuestros informadores y una supuesta gira de Van Halen, ¿no? Con Satriani. Con Satriani. Y sospechosamente, bueno, dice Satriani, David y Ruth, ¿no? Y Alex Van Halen. No comenten nada del bajista, que dices, bueno, pues el bajista, pues, que va a ser el Wolfie. No, pues probablemente. Bueno, pues nada, después vendrán. Dígame una cosa. Es un fan de Van Halen y a ver si tiene alguna noticia más. La verdad es que a mí me suena un poco raro. No, me parece que eso ha quedado en nada. Sí, sí que es verdad que, hombre, algún conciertillo homenaje podría ser, ¿no? ¿No? Homenaje. Uno concreto. Uno concreto. Una gira ya no la veo. No la veo. A ver, concreta. ¿Calamars a la romana o patatas concretas o concretas? Bueno, pues nada, aquí seguimos con David. David, ¿qué te has tomado, coño? ¿Qué te has tomado hoy? A ver, ¿qué nos ha tomado? Que nos ha tomado la medicación. Igual, pues, me aprueba aquesta cosa. Bueno, pues nada, amigos, vamos a comenzar muy fuertes con Los Van Halen y ese fantástico primer álbum del año 1978 que revolucionó pues la escena metálica. Y vamos a poner ese tema, pues, que nunca faltaba en los conciertos de Van Halen, y esa guitarra explosiva de Eddie Van Halen y la chulería de Billy Roth, una combinación absolutamente brutal. Ahí tenéis a I'm Talking About Love. Lo que fue, ¿no? Ay, ay, está bueno. Abdu Van Halen, diguéssim, jo, a mi sempre, a part de sonar-me a holandès, no? Van Halen, sempre m'ha recordat, diguéssim, que podria haver un tema de bolquets de nens que es digués Van Halen. No sé el per què. No sé, no t'he entendido, eh? O sea, ahora mismo no t'he entendido. Diguéssim. A pañales. Dodotis, de pañales. Ah! Dodotis, però Van Halen. Pues no me suena. Bolquets de nens, no? No sé. També podria ser una mena de compreses. Van Halen. Yo que bueno, pues nada, ¿Por qué? Hoy van lanzado, ¿eh? O sea, Hoy estás a tope. Bueno, sé, amigos, tío, me un picante. Hemos arribado y calma, tío. Pues ya está. De aquí a un mes tiene, aquí mucha gente, muchas entrevistas, ¿eh? Como exacto, tío, exacto, de, ¿eh? Cuidado, exacto. Ver, relájate. Gente porque... nueva, ya sabes que hay gente que te conoce, tal y cual. Pero, yo creo que una aquí no. Hay otra que no, ni ganas. A sobre con esa introducción, David, ya sabéis, David. No me jodas. Es un tío que bebía mucho vino malo. Y bueno, sabes que... Por la zona residencial, es que por el cuidado con el perro, ¿no? Cuidado con el técnico de aquí. Pero pues, bueno, pues tiene ese toque. Joder. Más lo que desayuna y todo ese rollo, pues claro, hace un cóctel, ¿eh? Hay que tener cuidado. Bueno, pues vos comenzamos al otro tema que me estás... Bueno, pues nada, amigos, seguimos en Estados Unidos y con otro grupo, en este Estados caso... ¿Estados Unidos? ¡Oh, joder! Otro grupo que también tiene varios muertos sobre la mesa. Estamos hablando de un grupo que, bueno, que nunca tuvo la trascendencia, que yo creo que merecía, que estamos hablando de los Riot. Y tuvieron varias reencarnaciones, ¿no? En este caso vamos a poner la segunda reencarnación con su segundo cantante, muerto a tiros, por cierto, Red Forrester. Y la verdad es que esta época me gusta mucho. Hicieron dos discos en el año 82 y 83, el Red Left Brick y el que vamos a poner ahora, Born in America. Y vamos a poner un tema excelente de hard rock melódico, como era esta peña, muy buenos, y se llama You Born in Me. Ahí tenéis a Riot. Sonen les alarmes, final de tema, aquí a Metal Vortex en 7.11 FM. Ja sabeu que estem també a través de les 3w.radiodespí.net, que estem també a través del nostre Facebook de Metal Vortex demà, i que estem també a través de Asalto Mata Radio. El otro día me comentaron que eso que dices tú de las 3w, uno se lo tomó en serio y dice que no nos encontraba por el tema de las 3w. Es que es claro, porque portaba tres whiskies doblas. ¿Ah? Amb whisky, amb B dobla. Hay gente, San Ildefonso, era. ¿Tú piensas que hay gente que nos escucha en Zona Franca, San Ildefonso y todas esas? Realmente las tres ya te han hecho la cruz ya. O sea, no nos vaciles, realmente, ¿eh? Realmente, la raya no, pero la cruz sí. Realmente, tú buscas en Radio Despí o buscas cualquier cosa sense las tres B dobles al format y surt. Si realmente después no surt bé, tens de posar las tres B dobles inicials. Es así es. W para que lo sepáis. No, W de whisky, tres no, W de whisky, exacto, dos de whisky y una whisky, tercera. Exacto. La última que acaba. Por cierto, ¿sabéis algo del whisky W? ¿Aún sigue existiendo o no? Pregunta de examen. Yo fue mucho tiempo que no lo escuché. Ah, claro, desde que era joven. Yo tampoco era whisky. Bueno. Se llamaba whisky. Pero era un whisky de para aprender, ¿no? Para aprender de qué. Para aprender fuego. Estaba ese y estaba cuál es el otro. El de Segovia, el Dick, ¿no? El Dick. Ese sí que está. El Dick Buitains es. El Dick Buitains le supera JB al JB alta. Ah. Supera el JB alta y al Valentines, este, al tío que es muy valent y que es Manowar siempre aprendéis, al Valentines. Pero lo que molaba del Dick era que no tenía dosificador. Era todo a caño, que era el típico whisky que en un momento dado como lo podía rellenar. Como el Soberano y esto, que también. Pero tú no has tratado la puta papa, tío. Y el dosificador así, la ampolla como un gilipollas. Casi, sí, pero es que había caía gente que se iba arriba y le daba por hacer arriba, el traquito, arriba. Pero con el leak, ya sabes, se iban, vamos. Bueno, esto lo editaremos, lo cortaremos todo, porque después de haber escuchado a Rayo, pues me ha venido a la cabeza que, aparte de, bueno, obviamente los Rayos originales, hay, digamos que dos resurrecciones de los Rayos 5, que se hacen llamar, ¿no? Que iría más en la onda Thundersteel, sí. La onda Thundersteel para adelante, con la formación de entonces, y los Riot Act, que ahí está, sí. Rick Ventura, que también. Sí, que era la guitarra, el otro guitarra. Y sí, que sí. Os recordamos que el domingo 4 de septiembre estarán actuando junto a los Heavy Petting, aquí en Barcelona. Anda, Río. Heavy Petting. Anda. Y han sacado algún temita, hoy no lo pondremos porque claro, es que es muy parecido a lo de esa época. Y claro, es que este disco que yo he puesto estaba el Ventura este. Por eso, pues Riot Act van a sacar un disco en breve, ya tienen un par de singles. Y bueno, anda. En otra ocasión los pondremos para que tengáis. Es que hay que escuchar Metal Vortex para estar bien informado. Eso es donde te lo informan. ¿El Pirata te lo dice? No. ¿El Mariscal? No. ¿El Rafa Basa? No. Metal Vortex. Sí. Y bueno, y después de este autobombo que nos hemos sí. Nosotros mismos, ha sido maravilloso, la verdad, y sin haberlo planeado ni nada. Vamos, seguimos en Estados Unidos. Aportaba aquí en el no guión. Estaba guionizado todo. Bueno, seguimos en Estados Unidos con un personaje que, bueno, ha estado en innumerables bandas, ¿no? Como bajista, pero también canta y hace los coros. De hecho, cuando estuvo en Wet Snake y cantaba más que cover de... Ah, hostia, el Mendoza, ¿no? Marco Mendoza. Un chulo de putas ese, ¿eh? He estado en Ternayer, sí, he estado en Lynch Mob, en Blue Murder... Sí. Bueno, he estado en infinidad de bambas, en los Dead Daisies, en los Backstar Riders... Tiene pinta de veranear en la playa, ¿eh? Con sí, ese moreno que lleva... Sí, ¿eh? Sí, sí, además todo el año lo tiene. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, pero no es de nieve, sí, ¿eh? Porque no tiene las gafas de sol. No, es de la nieve, se derrete. Marco Mendoza. Tendrá la marca, el Marco tendrá la marca de la del tanga, seguro. Ay. Yo no se la he visto, ¿eh? No, es una suposición. No, sí, ya. Bueno, el caso es que va a sacar ya mismo, en este 2022, va a sacar disco... Que será su cuarto disco en solitario, atención, o sea, que el hombre curra, aparte de estar en infinidad de bandas y tal, curra, toca el bajo y canta en este disco, y ha sacado un single de adelanto titulado Take It to the Limit, de estas canciones rockerillas americanas que nos gustan a nosotros para bailar, mover el esqueleto y arrimar las cebolletas si se tercia. Siempre consentidamente, no vayáis arrimando cebolletas por exacto. ahí, cuidado, Ahora vamos a romper, ya que nos hemos quitado la mascarilla, o sea, vamos. La verdad es que tiene un estribillo realmente pegadizo y que se te mete en la cabeza muy, muy, muy rock americano. Así que, sin más, os dejo aquí a Marco Mendoza. Pero este es de Cuba, ¿no? Este es cubano, pero bueno, la música, el rock, no. Bueno, es americano. Pero menos se hace el arroz. Los cubanos, no. Igual el arroz a la cubana sí que lo hace con plátano, pero cuidado. Exacto, plátano. Con banana. Venga, gracias. Pues ahí tenéis. Take it to the limit. ¡Ay, ay! ¡Sí! ¡Sí! Take it to the limit, boy. Bye. Marcha, positivo. Positivo, enérgico. Exacto, un tema para empezar el fin de semana. Ah, no, que es miércoles. Es miércoles, pero bueno. Pero marcha. La verdad es que sí, para empezar, para subirte en el coche y ponértelo ya para ir a la fiesta, tío. Hacerle así, hacerle la peineta a la Guardia Civil. O cuando sales de trabajar, el primer tema que te pones, algo así, tío, muy, muy positivo, muy, muy enérgico. Es un tema para ponerse en festivo. La zona franca, ¿no? Por ahí con el coche, peineta. Descapotable con el coche, sin capote. Acaba ser el cuartelillo con la porra por el culo, ¿no? Las almorranas para adentro. Bueno, bueno, pues espero que os haya gustado y que empecemos así con esta energía y con esta fuerza. Diguéssim, lo que ha ficat Sergio, diguéssim, queda una cantonada. Així és que lo de Miguel sí ha començat amb energia i ara Pep, a veure en què comença. Bueno, venga, tope. Pues bueno, después de estar de estos dos temas de tierras americanas, volvemos a la península y con bueno, primero buena tarde y concretamente empezamos con una banda procedente de Almería. Concretamente Elegido, y donde hacen un groove metal con ramalazos thrash y algo de stoner, que no te dejarán, ya verás, indiferente. Almeriente Soria. Y que a mí personalmente pues me han sorprendido para bien. También puedo reseñar que si no te dicen que son de Almería y que son tejanos o de cualquier punto de Estados Unidos, te lo creerías, por lo bien que lo hacen. Bueno, Elegido, Ahí tienen un, sí. Pero por ahí también tienen un desierto muy guapo. Sí, tal, el único desierto que hay en Europa, por cierto, que es el Cabo de Gata. Y bueno, y lo que decía, y que te lo creerías por lo bien que lo hacen, ejecutando este groove a la perfección. Y me refiero a Fate, que con solo 8 trabajos sacado en el 2019, el Into the Vacuum, con unos riffs atronadores y una base rítmica brutal, va a dar mucho que hablar. Así que os dejo a Fate, y un saludo a Pablo, guitarra de la banda, que lo conocí este sábado en el concierto de Kisses. Espera. Muy buen tío. Con espera. El tema, digas. Yo voy a hacer un comentario. Sí. Yo voy a hacer un comentario. Vale, pues con el tema Not Good, Not War, Fate. Ok. A ver, que si lo ves. Ponte la cámara. Sí, es que estaba yo. Es que no hay manera. Yo creo que algún día aprenderá, We're not a slave, we're full of shame. bueno, lo dicho, aquí tenías esta gran banda Zeit de Almería, que para mí... Zeit con Z. Sí, Z-E-I-T. Y la verdad que con un sonidazo, que ya te digo, que es lo que decía en el prólogo de presentar en la canción, que si te dicen que son tejanos o de algún punto de Estados Unidos, pues te lo creerías, porque la verdad que son, pero muy, muy buenos. Y de la casualidad que tuve el placer de conocer al guitarra en el concierto, y un chavalote muy, pero muy, muy, muy majo. Y tienen el desierto de tabernas, que también donde se rodaron las películas estas, y bueno... De Clint Eastwood. Exacto, Clint Eastwood. La grande... El bueno, el feo y el malo y todo eso. El bueno, el feo y el malo por un puñado de dólares, y la muerte tenía un precio. La trilogía del dólar, para mí... De lo mejor que hay. Sí. Abans de claro, cada uno su estilo, pero... Abans de una cosa, però... parlant dels deserts, saps quin és el major desert d'Europa? El de Cap de Gata, collons, se l'acaben de dir. No. A veure què parida me sortarà ara. No. Ho ha superat, i per estadística fa dos dies. Monegros. No sé, ho tindria sí, que mirar, però... Sí, però tècnicament... Monegros. No se le podria llamar exactament de desierto... Claro, Sí, sé lo que dices, sí. Sé lo que dices, pero yo creo que... Estadísticas, es para spa, no, para espai, para cantidad de agua, para cantidad de... Para el tipo es probable, de pero planta, sí que es verdad que tipo no más sé, como el del oeste americano es claro, yo creo que lo de tabernas. Que, bueno, cierto, yo las tabernas... estuve en los garibolos esos del oeste viendo una actuación. Y te pasó... Me monté a caballo y todo. Te soltaron el número ese del... Sí, del carro ese dando vueltas y tal. Y todo, y robaban un banco y todo esto. Y luego me monté a caballo. ¿Te robaste tú también un banco? No, te hicieron la... Bueno, me miraron al público y dijeron, este es el que tiene la pinta. Este es de la zona franca. Este tiene la pinta. Yo digo una cosa, ¿eh? El desert de tabernas no pot estar mai massa desert. Perquè està ple de tabernas. Anda, anda. Mucho ha tardado. Estoy seguro que cuando fuiste a tabernas te trajiste su whisky W. Y si me estás saludando, Pablo, pues un abrazo. Ahí, gran tierra, amigo. Bueno, pues chavals, yo avui estic una mica... Igual és l'únic tema, però bueno, estic una mica ñoño i m'importa una merda això de Déu, Déu, Sing, Sing. I és un àlbum que per mi... van marcar la trajectòria del heavy metal de fa 38 anys. Hòstia, t'has vuelto... Fa 38 anys, i ja no sé quants anys fa que van tocar, diguéssim, el seu acomiadament anomenat Epitaf. Ah, hablas Epitaph, de los tres. Epitaf. Per mi... 2015 me parece que fue... No, 2011. ¿Antes? Sí, 2011. Ahí nos conocimos, 2012. Sí, 2012. Es verdad, 2012. 2011-2012 fue. Que també va ser l'última vegada que vaig veure a Saxon i a Motorhead, però bueno... Va ser l'últim concert internacional. De Motor, sí. Sembla que va ser l'últim. De Motor, todos. Bueno, que nos vieron en el res. Que va ser això, no? Però... A mi, per exemple, aquest àlbum del 84, exactament, em va marcar moltíssim. Per mi significava la senyal de lo que abans havien marcat amb un British o el Screaming for Vengeance, i va ser la total dia de dir això és el pur so de heavy metal. Sí. Estoy de acuerdo. Al contrari que Maiden potser el va marcar una mica abans, al 82, amb el número de la bèstia o... O cosas así, ¿no? Pero ¿no? Yo creo que esto era más... Yo pienso que Judas va a marcar el sonido heavy metal, un tío pegando gritos, el videoclip impagable de Frivil Band en el tío jugando ahí. Y la estética con las muñequeras, con todo y tal, la estética de heavy metal, eso fueron los Judas y fueron en este disco. Yo pienso que sí. Llavors, pues un tema que potser no es el que sigui el millor, pero el so de batería, bueno, estás mirando molts vídeos y... Penso que la bateria que es va gravar en el seu moment en estudi, que realment gravar deien... en Ibiza, eh? Sí, i deien que era gravada en directe per d'ella i retocada. Bueno, en tu dices moment. El tema Defenders of the Fights. Love Bites. Love Bites. Love Bites. Defenders of the Fight. Un gran títol, Defensores de la Fe. Exacte, i que no es diu així el títol del tema, Defenders of the Fate, eh? Se llama Heavy Duty, heavy duty. Entre paréntesis, exacta. Defender of the Fights. Es de Heavy Duty, pero bueno. Es el típico tema Timo, que te ponen dos temas y es uno. Sí. Ya sabes, como las introducciones y todas estas cosas que nos han robado muchas veces, por eso. Perdeu una mena aquest tema, el Love Bites, si le he escuchado alguna vegada en curso. Pecados de amor. Es pum, pum. Pero a Mal Charles. Pum. No sé qué quieres decir. No, pecados sí. Mordiscos o bocados. No, mordiscos de amor. Sí. ¿Qué he dicho yo? Pecado. No, exacto. Mordiscos de amor. Sí. Doncs, sí, és los bites, tio. No sin bites. És un tema bastante anal, eh? Anal, si te fijas bien. I després està el tema In Me Alive, que habla d'una polla, sí, que sí. Lo sepáis. In Me Alive és una fiesta loca por Ibiza de Rob Halford. Mira, i vamos. Veig que això porta molta trajectòria, eh? Però anem a escoltar aquest tipus de bateria que sonava aquí. Per mi, inclús, aquesta bateria va marcar els Manowar. No sé. La bateria en aquest tema no estic marca els Manowar. La bateria. Hermano, escolta, en directe, pues, escolteu després aquest tema. En directe. De Queen és el pum, és el bombo este tecnificat. Jo con los però no, aquí utilitzen el Charles, lo que ya pones era el Charles. Hostia, Charles, ya estamos hablando de cosas muy técnicas. ¿Os acordáis? Tú, Pepe, que era batería en tu tiempo, en la zona franca, que Charles eso. ¿Os acordáis en los 80? A mí no me suena un Charles, pero bueno. Las baterías estas de Durán Durán, que eran como heptágono, que en vez de ser la batería normal, era un hexágono ahí. De mierda, que era plano y tal, y sonaba y sonaba ¡pum! Pues es esa batería. Es aquest, sí, pero en directa no han reproduït aquest so mai. Escolteu el directe i escolteu aquest turbo, tema. Sí, I surt en l'edició especial aquesta de Judas, que et porta tres temes més. I surt... Però és una bazofia, això te la compra por 3 euros. Jo tengo la verdadera... Perdona, tengo la verdadera, no és d'avui, remaster. No és d'avui. I no és de fa 5 anys. No, sí, que porta anys a casa, eh? Venga, anem a escoltar aquí el tema aquest Love Bites dels senyors de Judas Priest. Las Priest. We'll be right back. Bueno, pues aquí teníeu això, aquesta... Jo penso que està tothom d'acord i els que esteu escoltant, si éreu d'aquella època o una cosa o una altra, pues jo penso que... No sé, per mi el reconeixement gran de Judas Priest és aquest LP, sense... Cuidado, sense... Deixar enrere altres coses i altres temes, però aquí estava el reconeixement aquest, el Judas Priest. Bueno, Ángel, bona tarda, bona nit. Hola, què tal? Tate que me hace de lloc. Motomamis. Motomamis. No me oigo, eh? Pues els cascos, tio, no li veu. No, ja li he dado, tampoco. No me oigo. Jo t'escolto perfectament. Vale, vale, perfecta. Pues nada, estáis bien, ¿no? Sí, os estaba escuchando ahora esto que era Love Bites, ¿no?, de Judas. Era que te, no, el segundo sol de Germán, amor, no sé qué. Una locura, una locura. Me encanta ese tema. Bueno, pues nada, vamos a poner ahora uno de los artistas que también siempre tenemos en mente aquí en el programa. Hablamos de Vincent Farnier, que va a hacer... que ya está haciendo su bueno, Alice Cooper, para los amigos, que va a hacer su... que ya está haciendo su gira americana, ¿vale? Es del mes de enero, ¿vale? Y que además en el mes de mayo, luego iremos al tema también, va a hacer un doble cartel tremendo en Europa, en Inglaterra, aquí no va a llegar, por supuesto, con el culto, ¿eh? Alice Cooper y el culto, casi nada. Pero vamos a centrarnos en Vincent, en Alice Cooper, y vamos a poner un tema de uno de sus álbumes menos conocidos, ya sabes, después de la etapa, bueno, la etapa lo que será Alice Cooper Band, y luego cuando regresó con ese regreso de la pesadilla, ¿vale?, con Kenny Roberts, el Rambo, pasándose casi al heavy metal, o sea, algo tremendo, y luego la etapa más heavy pop de Trash, con Bon Jovi y tal, o sea, que bueno, llegó a lo más alto de los charts. Y luego quiso volver al sonido de Detroit, de donde venía, ¿no? Y sacó estos un par de discos, ese Dirty Diamonds y The Eyes of Alice Cooper, que es el que nos ocupa ahora. Y bueno, quería poner un del año 2003, y quería poner un tema que me mola muchísimo, un tema que va a ser un contraste también con este de Rojafor y compañía, y que yo creo que nos tiene que, a todos los oyentes y a los componentes del programa, dar esa vista atrás, ¿vale?, para recordar todos esos buenos momentos que hemos vivido, estamos viviendo y que viviremos, sin dejar de lado los malos, que también vendrán, pero siempre están allí acechando, pero bueno, esa mirada tranquila y bueno, muy, muy sensible. Pues nada, con todos vosotros este The Song That Didn't Rhyme, esa canción que no rima, y lo vamos a dedicar, number 11, y lo vamos a dedicar a un oyente que es un auténtico verso suelto. A punto Marín. Con todos vosotros, Alice Cooper. Wrote a song, it was wrong from its very first conception. Seemed I struggled on every line. It wasn't fast, wasn't pretty, wasn't serious or witty. The song that didn't rhyme. The band couldn't wing it, the singer couldn't sing it, the drummer's always out of time. The DJs were offended, my union card suspended, Billboard declared it a crime. The melody blows in a key that no one can find. The lyrics don't flow, but I can't get it out of my mind. A 3-minute waste of your time on a song that didn't rhyme. It was bland, it was boring, all the groupies there were snoring. The first time we played it live, all the record guys got fired, the president retired, but somehow the song survived. Oh, the melody blows in a key that no one of your time. No redeeming value of any kind. But thanks for the $12.99 on the song that did. Bueno, habéis tenido ese tema que comentábamos en zona mixta de que posiblemente sea una prima hermana de su gran hit Only Woman Bleed. Muy mala, por cierto. ¿Vale? Que también traducido aquí sería Yo me voy de aquí, ¿eh? Yo me voy de aquí. Yo estoy a punt, ¿sí? Ángel. Un altre tema així y bueno, no sé si marxo yo o fiquem tots una patada al cul. Bien. Y seguro estoy convencido Ángel, también que está a punto de ser expulsado. Que todos nos hemos acordado de estos la días pasados. La audiencia ha decidido. Exacto. Estos días pasados, pues no sé, pasando por los ports de Beseit o allí por Font-Rubí o también en alguna... En crisis. No. O también en Caldas de Montbui, allí tomándose un esto, o tomándose un vinito allí en La Rioja. Seguro que todos nos hemos acordado de estos momentos. Grandes momentos, seguro. Grandes momentos, grandes serían. No sé lo que tendrían, pero sí. Venga, tío. Bueno, pues nada, amigos, voy a acabar mi intervención. Creo que aún puede ser que ponga algún temilla más. Con algo de caña, que aquí a nuestros amigos, los más trasers, pues seguro que les sonará. Estamos hablando de... Vamos a hacer un homenaje a los principios de la música extrema y en este caso uno de los referentes que son los Bathory. ¿Eh? ¿Los Bathory os gustan o no? Sí, está bien. Vamos a poner tal vez su LP más, ¿con más famoso. Sangre, sangre y fuego. Blood, Fire and Death. ¿A qué te es el mejor LP de Bathory? ¿Sí? Para mí sí. Para mí sí y único LP. Hay otro que se llama Hammer Heart, que está muy bien, ¿eh? Pero que ya es un rollo ya diferente. Más vikingorro y tal. Yo, para mí, es el millón LP, el Blue Fire Dead. Surtido el 91, cosas así. No, 88, 89. Cosas así, sí. Y dins de lo que es el thrash metal, prácticamente. Aquest LP, ¿y la increíble, portada? Increíble. ¿Y la portada? Aquest LP es sí, increíble. Buenas portadas, están. Esta es buenísima, ¿eh? Súper épica, es. Wow. ¿No te las puedes comprar porque valen muy caro? 15 euros, así. 15. Suficiente para no comprártelo, ¿no? Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner un tema de este Bloodfire Death de los Bathory, del año, creo que es el tercer o cuarto álbum de ellos, y vamos a poner el tema For All Who Died. Hostia, te has menchado un par de we'll be right back. Bueno, chicos, ahí tenéis el origen, uno de los orígenes de la música más extrema, con el famoso Quarton, que murió de un derrame, ¿no? Más o menos. Un derrame, ¿no? Este. Y igual no, el derrame es lo que importa, la llum, el gas. Sí que es verdad que estos cantantes así tan bestias, muchos mueren de un rollo, ¿sabes? Eso de, no sé, algo... Bueno, yo creo que también es de lo que ingieren, ¿no? No, la mala vida. No solo de cantar de esta manera o de otra. Bueno, Ángel, te lo comprarás, ¿no? 15 euros. El cuadro, la portada es buenísima, tío. Pero es un cuadro, ahora no recuerdo el autor, sí, pero es un cuadro anterior, del siglo XIX, por ahí. Y el primer tema, ¿eh? ¿Sabes el primer tema? El caballo, sí, pero es que, claro, me expulsarían de aquí 13 minutos... Y el Metal Vortex y los dos hermanos ya sería. Exacto. Los hermanos Dalton. Hombre, a ti te ha chindado. Te ha chindado. Dos semanas, ¿eh? La audiencia ha decidido. Dos semanas. Se ha pegado. ¡Parsa! A ver, qui coneix a dos germans que van néixer dues setmanes després un de l'altre? Qui ho coneix? És quasi impossible. I per aquest tema, per el tema escolar, un el van escolaritzar perquè tenia un any i l'altre perquè... Són les 9 del vespre. La temperatura és de 15 graus. La humitat és del 88%. Miguel! Bueno, vamos a seguir y pasamos de este protoblag, ¿no? Guarrote y tal, sucio y taleguero. No, a mí me gusta, pero bueno. Pero para demostrar que cada música que tiene un momento, ¿no? Hay momentos para esto. Exacto. Yo cuando estoy cabreado me pongo cosas. Claro, veces, ¿eh? Y de catarsis y para expulsar todos los demonios es fantástico. Y eso se está empreñando. Y tú ya estás preñada. Pero también hay momentos para la clase, para la categoría, para la calidad. Hablamos de los Thunder, una de nuestras bandas favoritas aquí en cuanto cuando hablamos de British bands de clase, de categoría, de esas voces. Del Corte Inglés, ya sabes, ¿eh? Estos son también, ya del Corte Inglés, ¿eh? También, pero bueno, oye, que también dan su cañita, ¿eh? Sí, por el show. Está previsto que, nada, ya mismo el 29 de abril saquen un nuevo disco, Dopamine. La verdad es que son muy prolíficos. Bueno, sacaron disco justo cuando la pandemia y tal, ¿Qué hace con la promo? Ese rollo, sálvame. Sí, está aquí. Justo con la promo y justo con Justo Molinero. Con el móvil, estoy yo hablando y está aquí con el móvil y tal. Cierrate. Joder, tío. Qué falta de respeto. Porno. ¿Qué hace, tío? Básquet. Bueno, pues como iba diciendo, Thunder van a sacar el próximo 29 de abril disco titulado Dopamine. Ya pusimos el primer adelanto aquí. Una canción, pues eso, fantástica, con mucha clase, con mucha categoría, como en ellos es habitual. Y han hecho otra titulada Across the Nation, que está así que está hecha en pandemia, pensando en la pandemia, en salir otra vez de conciertos, en salir otra vez Across the Nation, a través de la nación y tal. Y un vídeo muy chulo, que se ven las calles vacías y en contraposición, ¿no? A ellos tocando con millones de gente, o sea, van saliendo imágenes de eso, estadios llenos con ellos tocando y calles vacías, ¿no? De la pandemia. Y bueno, y ves unas imágenes y ves las otras y dices, joder, qué ganas, ¿no? De que vuelva esto, ¿no? De los estadios llenos, la gente saliendo y los conciertos. Así que nada, os recomiendo mucho que veáis este vídeo. La verdad es que se nos llenan los ojos de lágrimas. Sergio no se lo va a perder. No, Sergio ya se lo ha perdido. Bueno, pues nada, ahí sigue la fiesta aquí, la Thunder, taberna del metal. Thunder y Across the Nation, y que vuelvan pronto los conciertos, por Dios. Another weed like a one. Ahí tenéis ese riff machacón, pero con mucha clase, con mucha categoría. El slide. Sí, sí, la guitarra desde luego lo revienta. Y ese, y sobre todo la voz, ¿no? ¿Tú crees que el guitarrista nunca se arrepintió Luke de no haber estado en Whitesnake? Porque tuvo una oferta, ¿eh? Quizás sí. Cuando uno toma una decisión, pues habrá momentos en el que diga, hostia, estaría mejor... Que hubiera durado también 4 o 5 años, es que tampoco hubiera... Bueno, es un tío muy creativo, y hubiera ido al Lago Tajoe, que los tenía ahí... Tajoe, tú. Que ya la... ¡Oh! ¿Has oído? ¡Es el bueno! Sí, si se ha fijado mal tu Germán. Sí, sí, pero si se ha fijado mal tu Germán. A más que portas dos semanas, coño. No te metas, ¿eh? Hombre, a ver... Es que yo no pensaba que me ibas a decir eso y de repente... Ya, ¿qué te pasa? ¿Te has tomado algo también de vino? Tío, vino de... de Gandesa. Gracias, gracias. Me he traído como... ¿De Fonrubí o de Logroño, don Ben? Vosotros sabéis que en medio de la plaza de en Gandesa hay un monumento que sale él. Una botella de vino, ¿sabéis? Sí, pero... Tío, tú no sabías que era yo, tío, un cabellar, tío. Tú, cabellar. Con la caja del bote esponja. Yo estaba en La Rioja y me iba a traer 10 botellas y al final solo me traigo 4. ¡Anda! Las otras 6 han quedado ahí. ¡Ay! Cabrón, no la va a pagar y no le mando nada. Se han quedado porque te las has... Bueno, pues ahora, Pep. Pues seguimos. Otra. Pues ahora seguimos y otra vez vamos a hablar un poquito de caña con una banda de thrash metal que surgió en el 2013 entre Burgos y Soria. Delirium Disorder. Banda que hace un thrash muy elaborado combinando el de la vieja escuela con el thrash más actual, siguiéndole muy de cerca los pasos a Angelus y a Crisis. O sea, la verdad que son bastante buenos. Y me refiero a Grave Noise, que con dos trabajos, el último pues este mes pasado, o sea que calentito, el Rods of the Nation... Y un tema arrollador llamado Terror. Venga. O sea que sin más, Grave Noise en toda la boca tras metal. Grave Noise. Oh. Para A. Marín. Mind on the way, and the spirits of rust to your soul. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de transmetal, como he dicho antes, entre que se mueve entre Burgos y Soria, y los... que se me ha quedado el cable entre las gafas. Sí, sí, no. Los Grave Noise. Una gran... Delirium Disorder. Una gran banda. Oye, a ver si se nos ve ya en el YouTube, ¿no? Vale, sí. Que como se nos ve, así vaya imagen. Mira, tenías que mirar a ver, que ya se nos puede ver. Vaya imagen que damos. No te lo quites, Pepe, no te lo quites. No te quites el cable de las gafas. Depende de David, estamos jodidos con el vídeo. Ya te lo explicaron, ¿no? Estamos, lo tenemos claro. Bueno, ¿qué? ¿Ves algo o qué? No, el tema es que... Y el ordenador que no funciona, ¿vale? Que fica un... molt curiosos. I podíem fer aquí, diguéssim, l'ocellot, el... I el... tipo Corbett, pues bueno, bueno, no funciona, sol, ¿vale? Yo creo que lo tendríamos que encerrar. ¿Qué os parece? ¿Lo encerramos aquí ya en la cabina? ¿Le ponemos unas rejas? Tenéis mi voto. ¿Le tiramos un trozo de pollo ahí? No, tío. A ver, Sergio, has tingut la teva puta paraula en la boca. Porten el David 5 litros aquí de Gandesa i es queda tancat a l'estudi. Bueno, si es que, tío, yo vi un tío, ver, un tío en medio de la plaza de Gandesa, un tío muy parecido a ti. Pues sí. Muy parecido. Sí, sí. Estaba muy alegre. Y creo que llevaba una camiseta de Manowar. Pero totalmente en acero, ahí, acero de este... ¿Qué ponía? ¿Kings of Metal? De hierro fundido. De hierro, exacto, de hierro fundido. Ojalá te radioactiva. Sí. Estaba ahí oxidado. Sí, oxidado, color marronoso. Y las palomas cagándose. Y creo incluso que llevaba una revista y creo que era un transmetal. Això sembla Telecinco, tio, un culebrón, tio. Que estiguem tots aquí en pilotes, en salvados i coses d'aquestes. Però en plan, una mica més metal. Va ser com los Kiss en el Liquid Up. Nos vais a ver las caras. Qué gran... Bueno, va. Anem a que el sistema aquest que van muntar de quadrigues, el black metal, també finlandès, noruec i tot això. Es diu Mugorgir, no? Hombre, que van muntar el sistema de quadrigues i coses, no? I symphonic black metal, que van ser expulsats del black metal, diguéssim, de l'Unoli, directament. Pues hi ha altres formacions que van continuar la seva trajectòria i impulsats per Candlefight, Dimmu Borgir, i coses així, pues, van seguir els seus passos oferint un metal i un black metal accessible i que per mi és de qualitat, segueix sent de qualitat, no estan extrems, sí, certament, però, bueno, aquesta penya s'anomenen Brundart. Bueno, ya está. Alta, vamos a ver, accesible, ¿eh? Quedaros, amigos, que nos escuchéis muy atentamente. Vamos a ver si es tan accesible. Bueno, y es el LP es Haunted Walls. Però ho fiquen tot junt, no sé per què. Perquè si dona la gana. Anem a escoltar-los aquí, a aquesta penya. Els, com he dit? No! Brundart! Sí, Bob, acércate! Brundart, hijo de Handmog, del nieto de Handimor. Alguna cosa així, aquí els teniu. Brundart, ¿eso no un vino? We'll be right back. Bueno, pues aquí... Hijo de Ardor. Aquí, bueno, estava parlant d'una altra cosa, no? Aquí teníeu aquesta, aquesta formació... Hijo de Elrond, enemigo aquesta... de Ardor. Aquesta, aquesta formació que per mi va, bueno, és un mini LP realment el que acaba de treure a finals del 2021 i bueno, aquí teníeu aquesta penya que s'anomenen Brundart. Igual, hauria de dir totes les lletres perquè segurament... No sé si que sona a Colònia. Brundart. La colònia, el massatge... De hombre, però de hombre. Colònia, como, me recuerda... Guardiola. Pues a mi no em sona res a colònia Cristiano Ronaldo. O Vandenberg. Vandenberg. Vandenberg té un gran nom, tio, perquè sí. jo el traduïa sempre com Vandelbar. El del bar, és mi nom grec, el del bar. Vandelbar. Al sí, portero del Manchester. Vandelbar, sí. Ahora no, está buscando los goles de la Copa Europa. El Real Madrid, un par de años, que decirlo, ¿no? Que lo único que se quedaron más con la... Ah, no, Vandelbar, no, era Van der Sar el portero. Vale, sí, era Van der Sar. Lo hizo por aquí. Ese jugaba de portero en el United, que se, de dos finales que perdió, que ganó el Barça. I moltes vegades... Una vez que ganamos, habrá que recordarlo, ¿no? Moltes vegades, diguéssim, Holanda sembla a Catalunya. Van der Kool. Venga, aquí. Poner un tema. Yo no sé, me duele la cabeza, tío. No sé, te va a dar un... Venga, continúe. Ahí está brillando. Ahí está bien, ¿eh? Ahí sí. Ahora, de 50 que ha hecho hoy... Sí, claro, no, tío, no, claro, es que no para de decir chorradas y al final, claro, una bola. La pero claro, tío. Yo esta la tenía guionizada, la tenía apuntada ahí. Vaya director que tenemos. Y no sabe que está expulsado ya. Será que viene ya. Perdoneu, perdoneu, abans de les últimes entrevistes que tindrem, igual, que seran moltes, igual no puc aparèixer per aquí. Està a la nevera, la setmana que viene no viene. Perquè, no, igual, en les últimes entrevistes que tenim, m'acaben d'expulsar. M'han dit que si no, em deixen calvo. O sigui que, Ángel, continua. Bueno, pues hemos comentado antes una de las, para mí, de las giras más deseadas y más esperadas de este... De esta primavera hablamos de ese cartel conjunto de Alice Cooper en Europa junto con El Culto, en fechas muy escogidas en Inglaterra. El Culto es porque es muy listo. O porque con Del Bulto. Es que, no, claro, claro. Van der Kool. Van der Kool. Van der Kool. Es que, claro. El Culto. Porque debe ser muy listo, ¿eh? Venga, Ángel. Culto de secta. Bueno, de venga, venga, va. Bueno, pues, venga, pues nada. Y vamos a poner un tema en directo de que está extraído de su primer disco, de ese Dreamtime, cuando aún estaban buscando su estilo musical, ¿vale? Y luego ya sabéis que vino el mega éxito para mí de Love, la cuna del rock gótico, y luego ya vino el eléctrico, ya AC/DC, y luego El Culto, cuando ya incluso podían ser Led Zeppelin. Pero bueno, algo se truncó y no pudieron mantener el ritmo. Pero esta pareja de Billy Duffy y Ian Astbury. Y vamos a un tema de la gira del 93, que hacían ya un recopilatorio en la sala Marquee, una sala muy famosa, que han tocado varios artistas, como el último en la fila y muchos otros. Y vamos a ese se tema... han marquillado mucho. ¿Cómo va? Es de Sub City. Sub City en directo, un sonido muy, muy grueso, muy directo, muy, muy molón. Muy consistente, gentileza de, sobre todo de Billy Duffy, ahí en Asbury lo veo un poquito más flojo de vocales, y también con el batería Michael Lee, que venía de Little Angels y que luego estuvo con Robert Plant y Jimmy Page y bueno, se fue al otro barrio, muy joven, una lástima. Pues nada, vamos a poner este Sub City, que creo que está dedicado a una ciudad zapatista o a León, creo. ¿Vale? Con todos vosotros, The Cult! Por Zapatero, digo. Oh. Un saludo a nuestros amigos de León, dedicamos esta canción, Sap City. Bueno, pues nada, amigos, después de este tema de los The Cool, vamos a pasar a metal otra vez, orígenes del de la música extrema, y The en Cool. Este caso un grupo totalmente arcaico que solo llegaron a sacar un mini LP en su momento, pero gracias a este a un recopilatorio, pues recopilan todas las demos y todas esas cosas, ¿no? Es uno de los principios del mal que ha habido en el mundo del metal, pero el mal, lo maligno. Estamos hablando de los Hellhammer, el origen de los Celtic Frost, y un temita que para los más conocedores es un... Sibaritas. Es un tema... Que después se convirtió en Necromantical Screams. Joder. Necromantical Screams, que la conocéis todo. Aquí se ha pinchado ese tema. Ya ves tú, puertos. No, no, pero vamos a el origen en Hellhammer. Las raíces. Aquí no es un programa como el Pirata y tal, que te hacen producto ya elaborado. Aquí somos gente al meollo, que... Aquí excavamos. Aquí excavamos. Más de cool. Pues nada, amigos. Paleontología metálica. Ahí. Tener mucho cuidado, y el que tenga miedo que se ponga una manta. O sea, una manta y unos ajos. La batamanta. Y unos ajos, ya sabéis. Que se los meta por los ajos. Que se los quitáis a las lentejas y os los ponéis. Y que se los meta por... Y si los podéis meter por el ano, mejor, porque es lo que realmente protege. Y huele bien. Y huele muy bien. Sí, pues... Si te escapa un gas, pues perfumas toda la distancia. Aquí ya lo he visto. Y el que vive antes es el guión. Mucho cuidado. Eso es grande, ¿eh? Oye, llevamos 5 minutos diciendo paridas y no ha dicho ni pillo David. O sea, que aquí está pasando es algo. Es impagable, ¿sabes? Su careto ahora mismo. O sea, es decir, espérate que cuando salgamos en YouTube esto va a ser la bomba. La bomba. Hostia, el tiempo otra vez. La humedad. Ah, bueno. Tira. Bueno, pues nada, amigos. Vamos a poner el tema desde ese recopilatorio de demos de los... Ah, yo lo tengo. De los Hellhammer. Y vamos a poner el tema Buried and Forgotten. Ahí tenéis Hellhammer. Enterrado y olvidado. Esto mola, ¿eh? We'll be right back. Quedo con la segunda versión, pero vamos, totalmente. Os quedáis con la pistola, si os dan una pistola ya sabéis lo que haríais, ¿no? Volveréis la cabeza y acabaréis con vuestra triste vida. A veces lo más auténtico no es lo mejor, ¿eh? No lo dejo ahí. Hombre, la verdad es que si la intención es deprimir, o sea, una música depresiva que te cae encima, que andas encorvado, tío, lo hace genial. No lo pongáis nunca cuando se echen del curro. No, si estás un poco tocados, no, ¿eh? Sobre todo. No. Bueno, vamos a seguir, queda ya 25 minutos para acabar. ¡Ay, ay, ay! Metal Vortex de hoy. Y vamos con la sección Efemérides del Metal. ¡Ay! Porque un día como hoy, un 20 de abril, pero de 1967, un año antes que yo. Anda. Nacía y el señor Mike Pornoy, uno de los mejores baterías de todos los tiempos, en Long Beach, Nueva York. Y que juntamente a Nacho Vidal era el mes Pornoy, el mes Pornoy. Más Pornoy y menos Sálvame. Bueno, pues, como todos sabéis, batería desde los inicios de Dream Theater. Ah, y bueno, ya lo comenté hace un par de semanas que le puse un tema de James Labrie, que parece que, bueno, que se ha reconciliado y tal. De hecho, James Labrie... Hubo vino de Gandesa, ¿eh? Hubo vino de Gandesa y se ve que se volvieron a juntar. No sé qué tiene ese vino, David. Cuéntanos. No creo que llegue a Nueva York el vino de Gandesa. No creo que en Nueva York tengan vino de este. Pero el caso es que sí, que incluso James Labrie dijo que eso, que el manager que iban a tocar en Nueva York, Mike Pornoy se puso en contacto con los miembros de Dream Theater y a través, no directamente, pero a través del manager de James Labrie, el manager le dijo que, bueno, que él estaba interesado en hablar y en recuperar las relaciones y tal, porque, bueno, realmente, y Labrie así lo dice, realmente estaban rotas y habían tenido sus más y sus menos. Y, bueno, aceptó James Labrie, se fue a dar un paseo por el campo, ¿no? Por la Quinta Avenida. De compras. Y bueno, y pensó que sería bueno, pues, por lo menos darle la opción, escucharle y tal. Y resulta que, bueno, que sí, que de ahí se dieron un abrazo, se hicieron una foto y ya veremos, ¿no? Cómo acaba. Bueno, yo sé que el batería tiene, ya está buscando sí, trabajo. Está a ver si va a acabar en tu trabajo el batería. Más o menos. Con la furgoneta. Hombre, bienvenido que sea. O gemelos, igual vienen gemelos, ¿eh? Bueno, pues vamos a poner un tema que la verdad es que además, aparte de que hace un grandísimo trabajo, me he documentado y en este tema es instrumental y hay 104 cambios de compás. O sea, el típico. Porque entre tú y el Charles del otro, yo solo lo escucha él. Pepe, ¿qué te parece? Yo no lo pillo. Te digo una cosa, yo a partir de los 100 me pierdo, ¿eh? Hombre, a ver, si no sabes ya lo que. El compás típico del rock es el 4x4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya te está pasando. Es Adal, Abbas, Dreta, Esquerra. Eso es el compás. El de jazz es el 3x4, es el pa. Yo conozco el 4x4. El 4x4 es de todo terreno, muy bien. Yo una detrás de otra. ¿Qué te parece? Y muy estupenda. Y el 3x2 es el del Carrefour. Y el meu, el que hace 2x3, a la puta papa. 104 cambios de compás. Y con compases tan raros y tan poco ortodoxos como un 7x16 o un 15x18. No. O sea que. Me vas a explicar a mí. Madre mía, qué fieras, de verdad, ¿eh? Además, y si queréis, lo podéis buscar vamos a poner el. De Dance of Eternity, perteneciendo a su disco Metropolis Part 2, Sense of a Memory, 1999. Y hay un vídeo que lo podéis ver, de hecho, el sonido que vamos a poner va a ser de este vídeo, en el que está porno y tocando. Y es un espectáculo verlo. De hecho, hay otro vídeo que está solo la cámara, lo que es el doble bombo, los pies, exclusivamente. Aquí no, aquí es toda la batería y tal, y es. Es pa flipar lo que toca este hombre. La batería, el resto que toque ya. Se ha entendido. Se ha entendido, pero yo siempre puntualizo porque está ahí. Sí, está aquí, con la caña, echando ahí detrás del matorral. Está con la caña aquí. Matorral Mediterráneo. Mira. Así que, pues eso. Mañana, de todas maneras, en el Facebook de Metal Vortex, pondré todo el listado de canciones que hemos puesto y en esta pondré este vídeo y para que flipéis con Mike Portnoy tocando la batería. Así que sin más, Mike Portnoy, Dream Theater y este The Dance of Eternity. Bien. Ahí. Bueno, ahí hemos tenido a Mark Pornoy haciendo una masterclass de aquí de batería. Además, los cambios de tiempo. También recomendaros, hay un vídeo también que se ve al mismo Pornoy contando los compases, diciéndole los compases de la canción, pum, pum, pum, pum, diciéndolo cada parte, qué compases, ¿no? Y es para flipar. La verdad es que bueno... Que te gustan, ¿no? Está, es evidente. Algo sí. Bueno, me gusta transmitirlo también, ¿no? Y espero que si también alguien los descubre y tiene esta pasión por este grupo, por cualquier otro de los que haya puesto, yo o cualquiera de los que estamos aquí, yo creo que estará bien el tiempo que hemos desarrollado pues este programa. Ay. Bueno. Pues bueno, amigos, como siempre, para terminar mi turno, siempre una bandita de casa nostra, desde, ya sabes, concretamente desde la misma ciudad condal y hospitalet, os traigo a los 422. Nombre que los componentes, después de buscar y pensar a ver qué nombre le ponían a la banda, al final se decantaron por el número de local donde ensayaban, que les ha visto crecer, y formados en el 2006, banda que se mueve entre en el hard rock, y nada, con el tema Calle Tentación. Y más, y un saludo a mi amigo Miguel, que es el bajista de la banda. Y aquí tenéis a 422. Como he dicho, tema 422 o 422. O 422. Ah, es una táctica, ¿no? Eso. No, era el número de local donde ensayaban. Ah, vale, verdad. Y después, pues mira, ¿no has escuchado, Ángel? No, la verdad que es un número misterioso, es un número bastante. Oye, es curioso, ¿eh? O de Rush también. Bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de hard rock de Barcelona llamando los 422 o los 422 de mi amigo Miguel. Y bueno, eso se escucha un poquito así porque era una grabación que tenían en directo con la nueva cantante, la Concept, y por eso quería poner un tema más actual. Pero bueno, más adelante, cuando ya tengan su disco físico, ya colgaremos algo que suene un poquito más acorde con el programa. Estoy pero bueno, en registrarme. Pero bueno, de momento ahí tenéis ese temazo bueno de los 422. Y un saludo a Juan Pedro Benito, si nos estás escuchando. Y aquí tienes un poquito de vino Gandesa cuando quieras. Juan Pedro, cabrón. Bien, pues bueno, en la recta final vamos a ver un tema que estaba escuchando, que es un disco que hay que tener en cuenta, de la banda Fear Factory, también muy habitual en el programa, ¿vale? De la banda de Tino Casares, que, atención, venga, marca un antes y un después, porque en el 2004 Tino Casares se va o lo echan y hay un cambio. Christian Oddworth, que es el bajista, pasa a la guitarra y fichan al bajista de Strapping Joe Land, ¿vale? Y firman este Archetype del año 2004 con un tema, este Beat the Hand That Bleeds, que entra directamente como un cohete del número de la lista Hot 1000 del Billboard, ¿vale? Esta power balada épica, ¿vale? Directamente ideal para metalheads de la MTV y amas de casa. Con todos vosotros, este Beat the Hand That Bleeds, Fear Factory. Absence of truth. Bueno, pues fins aquí teníeu el programa de Metal Vortex d'avui, que el podeu escoltar a través de... Ja, ara ja no, sense el punt d'FM. El podeu escoltar a través de el nostre Facebook demà de Metal Vortex. El podeu escoltar a través de Asalto Mata Radio Rock, que són un moment de emissores associades a través d'aquesta ona online. Ens escoltem pues, cada programa de rock i de heavy metal per vosaltres. I amb això, pues, pràcticament, ens acomiadem fins la setmana vinent. Sí. Així és que bona nit, que tingueu tothom. Són les 10 de la nit. La temperatura